46 minutos de las 10 de la mañana en todo el país, en jornada de miércoles, la fecha es 8. Y queremos conocer historias de acá de Villa Allende, ¿no? Historias de mujeres. Así es, y hoy queremos resaltar una de esas historias que tiene que ver con lo que fue la cooperativa Las Moras, acá en la localidad de Villa Allende. Una cooperativa que en su momento estuvo a cargo de un grupo de mujeres autogestivas. Y eso también es una forma de luchar. Bueno, la tenemos del otro lado de la línea, Mabel Martínez. Ella es de Barrio Español, es una vecina de Villa Allende. Y nos va a estar contando un poquito cuál fue su historia. Buenos días, Mabel, ¿cómo estás? Y antes que nada, Hola, feliz día, feliz lucha. Feliz día para vos también, muñeca, y para todas las mujeres de nuestra querida villa. Bueno, Mabel, la verdad que es un placer tenerte en este momento para que nos puedas contar cómo fue el surgimiento de la cooperativa Las Moras, cómo fue que trabajaron, qué pasó después y conocer también un poquito el ahora, ¿no? Bueno, nosotros, la cooperativa de mujeres comenzó en nuestro centro vecinal de Barrio Español, un grupo que siempre estábamos ahí colaborando en el centro. Bueno, surgió la idea de poder trabajar juntas, de poder hacer alguna actividad que nos uniera a todas, en fin, para pasar un buen momento. Viste, un grupo de mujeres así que íbamos, charlábamos, contábamos nuestras cosas, y también nos sirvió muchas veces para ver las necesidades de cada mujer. Bueno, así nació, después de varias reuniones, varias charlas, surge la cooperativa La Mora. Éramos un grupo de mujeres del barrio y que nos guiaba Corina García, muy ella también entusiasta y muy comprometida con la idea. Bueno, así surgimos en el año 18, trabajando, haciendo nuestras mermeladas y licores. En este caso nos dedicábamos a hacer limonchelo. La verdad que fue un comienzo muy agradable, muy lindo, muy ameno, donde realmente disfrutábamos del espacio, donde conocíamos diferentes problemáticas de la mujer, donde mucha gente se nos acercaba, nos ayudaba, nos colaboraba. La verdad que fue una experiencia muy linda. Luego tuvimos la triste desgracia de la pandemia, bueno, eso ya nos fue limitando un poco más, fue más difícil la continuidad. La verdad que fue tristísima esa etapa, tuvimos bajas también, y bueno, pues seguimos hasta llegar un momento que se hizo insostenible, porque no era fácil para nada, como para nadie en este momento en el país, en el mundo. Y bueno, seguimos hasta donde pudimos, y luego, bueno, fuimos teniendo diferentes salidas de las chicas, porque tenían otras actividades, habían surgido trabajo, y bueno, así fuimos disolviéndola hasta el día de hoy, que fuimos quedando solamente dos de las integrantes y seguimos nosotros en nuestros emprendimientos, siempre con la finalidad de estar la mujer ahí adelante, viendo que nosotras las mujeres siempre, en lo que sea, le ponemos gana, le ponemos garra para salir adelante. Sea como sea, del lugar que nos toque, así nosotras las mujeres siempre vamos para adelante. Hoy, por ejemplo, con Patricia estamos, que las dos somos integrantes, ex integrantes de La Mora, estamos con nuestros emprendimientos de escabeche y de sal con hierbas, que es toda creación nuestra, o sea que no es que le copiamos a grandes marcas ni nada, es todo nuestro. Así que felices porque realizamos esa tarea, y la verdad que yo siempre le digo a las mujeres, a las chicas jóvenes, que hagan lo que les gusta, que empiece, que le pongan pilas. Y bueno, los comienzos para nadie pienso que debe ser fácil, pero la verdad que es realmente una lección de vida, de aprendizaje, de empoderamiento para la mujer, y sobre todo en esta época que es tan difícil, tan difícil. Pero la verdad que fue una experiencia hermosa, porque nos quedó la experiencia, la amistad entre nosotras, todas las mujeres, las que estábamos en el grupo, o que somos vecinas, otras no tan vecinas, otras que se mudaron, pero seguimos manteniendo comunicación. Y eso la verdad que no tiene precio, por lo menos para mí. Uh-huh. Para mí no tiene precio porque esos son todos los frutos que te van dejando estas experiencias. Uh-huh. Y la verdad que es sumamente gratificante. Por eso siempre hago hincapié en poner ese granito de arena en la memoria de los niños, de las chicas jóvenes que hoy están luchando por darse su lugar en diferentes actividades, sea como sea, sea la peluquería, la manicuría, todas esas cosas que están muy, muy de moda. Uh-huh. Así que eso fue nuestra pequeña gran experiencia. Uh-huh. Así es, Mulita. Mabel, me quedo con esto también que estás diciendo, ¿no? Del surgimiento de la mora. Por una pata quizás económica, con esto de la autogestión, de producir para comercializar, por así decirlo, pero por sobre todas las cosas, el encuentro entre mujeres y esto de formar o de tejer redes para acompañarse, para contenerse en las distintas situaciones que cada una va pasando, ¿no? Fue transitando. Sí, sí, totalmente, totalmente. Vos a partir de que conformás un grupo, es increíble cómo solo las redes se van tejiendo, la contención va saliendo a los diferentes problemas que van surgiendo en el día a día, cosas que uno por ahí ni cree que existen y sin embargo existen y están. Y es increíble cómo la autogestión, en este caso de nosotras las mujeres, va poniendo o encontrando pequeñas soluciones a esos problemas. La verdad que eso no tiene precio y uno ahí aprende, me incluyo yo, aprende a cómo uno puede hacer autogestión propia. Uh-huh. Y podés llegar a lugares que nunca te imaginabas que podías llegar o a realizar o hacer cosas que nunca te hubieses imaginado hacerlas y que están al alcance de tu mano y que te hacen, son gratificantes para vos y es gratificante para la otra persona también. La verdad que el hecho de poder conformar, en el caso nuestro de la cooperativa de mujeres, es una cosa tan gratificante, tanto en lo personal, en lo humano, y obviamente que también a su vez hace ver cómo uno, con a lo mejor pocas cosas, cómo podés generar ese dinero que es tan importante también en estas épocas. Uh-huh. Y que lo haces vos a partir de tu esfuerzo y del esfuerzo que hacen todas tus amigas o mujeres que están en ese momento integrando el grupo. Uh-huh. La verdad es que es muy, muy gratificante. Tiene un doble valor todo lo que contás. Mabel, ¿pensás que en algún momento se puede volver a conformar o quedó como un proyecto pendiente? Sí, vos sabés que siempre las posibilidades están, obviamente. Yo creo que fue una experiencia muy agradable donde obviamente la semillita quedó sembrada y uno nunca sabe si a la vuelta podés volver a retomar el proyecto y nuevamente comenzar. Eso puede ser, todo puede ser, ¿viste? Uno nunca sabe lo que va a pasar mañana. Uh-huh. Pero ojalá pudiéramos volverlo a hacer, porque es muy gratificante. Muy, muy, muy gratificante. Sin duda. Bueno, Mabel, te agradecemos por traernos y contarnos esta historia. Quizás haya vecinos, vecinas que no la conocían y que también puede llegar a servir, ¿no?, para replicar estos acercamientos, estas redes, estos grupos de mujeres que, como vos bien decís, siempre van para adelante. Y eso es lo más importante de todo. Exactamente. Gracias a ustedes, muñeca, por acordarse de nosotros. Gracias por acordarse de las mujeres y decirles a las mujeres que siempre las mujeres tenemos que ir para adelante. En la casa las mujeres somos las que llevamos la casa. Así que muchas gracias a ustedes también. Gracias a vos, te mandamos un abrazo enorme. Igualmente. Chao, gracias. Contención, empoderamiento, ir para adelante, mujer independiente, autogestiva, un montón de títulos que dejó Mabel de lo que significa, sobre todo para ella, ¿no? Ser mujer y esta hermosa experiencia que contó de haber logrado en su momento poder conformar una cooperativa llamada La Mora, una cooperativa de mujeres, mujeres autogestivas, eso también es importante decirlo. Así que bueno, una linda historia para remarcar en el día de hoy. 56 de las 10 de la mañana en todo el país. Acá estábamos acompañándote en este día tan especial para ellas. Nos quedamos junto a Osa hasta las 13, haciendo anexados.